Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. ¿Cómo están, hermanos y hermanas de América Latina y el Caribe? La justicia de Nicaragua iniciará hoy una audiencia contra 39 personas involucradas en un fraude cometido contra el Estado por casi 500 millones de dólares. Entre el 2000 y el 2001, por orden del expresidente Arnoldo Alemán, el Banco Central de Nicaragua emitió bonos para intervenir a 4 bancos privados que se declararon en quiebra. Así comenzamos esta primera edición de Aler Contacto Sur. En este momento, más de 100 emisoras se enlazan por la red satelital. Para que usted sepa lo que ocurre en América Latina y el Caribe, es Contacto Sur. Para muchos ecuatorianos y ecuatorianas, lo sucedido en Nicaragua no es muy lejano. En Ecuador, entre 1998 y 1999, el Estado gastó más de 8 mil millones de dólares para rescatar a bancos privados que se declararon en quiebra. Nicaragua busca a los responsables ahora y comienza con una audiencia oral contra exfuncionarios, entre ellos el líder opositor Eduardo Monte Alegre. Nelson Rodríguez, desde Radio Universidad, nos da la información. Te escuchamos, Nelson. Hola, ¿qué tal? Volvemos a Nicaragua y la mayor acusación por corrupción en la historia de los gobiernos de Nicaragua se inicia en horas de esta tarde en contra de 38 de 39 exfuncionarios de los gobiernos anteriores acusados por corrupción en un caso de al menos 500 millones de dólares. Después de 2 años de haber tomado el poder, el Frente Sandinista finalmente decide acusar a los exfuncionarios de los gobiernos anteriores que presidieron Arnoldo Alemán y Enrique Bolaño, por el caso conocido como los CENIS, donde los señalados se les acusa de haber usado dinero del Estado para enfrentar la quiebra de al menos 4 bancos privados, y con esto aumentaron la deuda interna del país. El fiscal que lleva este caso dijo que los acusados pueden alegar lo que quieran. Sin embargo, la fiscalía está preparada para eliminar la presunción de inocencia a través de un fallo judicial basado en las pruebas que van a presentar. Uno de los acusados es el líder opositor, Eduardo Montealegre, quien señaló que está analizando con su abogado si se presenta o no a los juzgados de este lunes, aunque adelantó que podría hacer uso del recurso de inmunidad que goza como diputado. El diputado Montealegre, en declaraciones a Canal 8 de Televisión de Nicaragua. Me señalen a mí que yo me llevé o robé 17.000 millones de Córdoba, solo a mí. Lo convierte inmediatamente en un juicio político. Yo solo hemos visto al presidente de la República decirlo en público, en televisión, en Nicaragua, en Venezuela. Hemos visto a varios miembros de la fiscalía, a varios miembros del gobierno, del Frente Sandinista, diputados de la Asamblea Nacional, miembros del Frente Sandinista. Obviamente han politizado. Político o no, el caso es que el Estado nicaragüense invirtió más de 500 millones de dólares para resolver la quiebra de esos bancos en los gobiernos anteriores. Y a la fecha no hay un solo banquero ni exfuncionario detenido en las cárceles nicaragüenses. Este caso también le recuerda a los nicaragüenses lo que ocurrió con el expresidente Arnoldo Alemán, quien fue acusado junto a varios de sus exfuncionarios por corrupción por más de 100 millones de dólares. A la fecha tampoco hay detenidos. Desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, para Aler Contacto Sur, Nelson Rodríguez. Volvemos a estudios allá en Quito. Muchas gracias, Nelson, por esa información. Y eso es lo que sucede cuando un Estado pretende ayudar a empresas privadas dedicadas a la conservación de los ingresos que hacen los contribuyentes. Los bancos requieren ayuda del Estado y muchas veces los banqueros se embolsan el dinero y luego no quieren responder a la justicia. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al gobierno de Panamá suspender la construcción de una hidroeléctrica de la empresa estadounidense ICE por violación a los derechos de las y los indígenas Negobe Buglé en Panamá. Vamos a escuchar la información ahora en la voz de Payín Atencio desde Radio Veraguas. Adelante, Payín. Así es, un punto a su favor se anotaron los pueblos indígenas de Panamá con el dictamen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ordena suspender la construcción de la hidroeléctrica Chan 75 que realiza la empresa AES en el río Changuinola, zona de los indígenas Naso de la comarca Nove Buglé. La antropóloga y defensora de los indígenas, Lucía Lazo, quien presentó la denuncia por violación a los derechos humanos, dijo estar consciente que la batalla apenas empieza. No, esto es una suspensión para evitar que se sigan violando los derechos de los pueblos indígenas. Hasta que se trabajen todos los detalles del caso y del proyecto. En otras palabras, el caso que está en la Comisión Interamericana todavía está bajo evaluación. Todavía no ha llegado a la Corte Interamericana. La decisión del organismo internacional a favor de los Nové alegró al pueblo Naso, quien desde hace meses luchan por el desalojo de sus tierras y se han trasladado a los predios de la Presidencia de la República hace unos 67 días. Luis Gamara, vocero de los indígenas, dijo que las reclamaciones han llegado hasta la Comisión Interamericana por la falta de respuesta del gobierno panameño. Este es un paso para nosotros y asimismo nosotros esperamos que para el área donde se construye el proyecto de eléctrica Bonjix también pues se tome en cuenta que es un pueblo que no se debe violar los derechos territoriales tanto como derechos humanos. La antropóloga Lucía Lazo indicó que pese a esta decisión hay serias dudas sobre el cumplimiento del Estado, quien ha presentado otros argumentos ante el organismo internacional. Dice varias cosas, ha cambiado también su posición en varias ocasiones. Una de las cosas que el Estado repite una y otra vez es que el proyecto no se encuentra en área comarcal y por lo tanto dando a entender que los pueblos no son indígenas. Además de ordenar la suspensión del proyecto hidroeléctrico Chan 75, la Comisión Interamericana también pidió al gobierno de Panamá adoptar acciones para garantizar la libre circulación, vida e integridad de los pueblos indígenas. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para Aler Contacto Sur, Payín Atencio Alvarado. Sala de prensa en contacto. Y las y los indígenas panameños que viven en la zona donde se ejecuta este proyecto norteamericano denunciaron que la empresa los expulsó de sus tierras. Esa es la demanda que han planteado las y los indígenas y exigen que el gobierno de Panamá ponga las cartas sobre la mesa. Más información con Verónica Calvo Piña, te escuchamos. Gracias, Carlos. El 21 de junio se conmemora en Guatemala el Día Nacional contra la Desaparición Forzada. Y en este marco se exige que se haga justicia con el primer caso de desaparición forzada de 6 personas en la aldea de Chautolán, en Chimaltenango, durante el conflicto armado interno de 1980 a 1984. De este crimen es acusado el excomisionado militar Felipe Cusanero, sobre quien se encuentra suspendido su juicio. El Día de la Desaparición Forzada se conmemora en Guatemala para recordar la desaparición de casi 30 líderes sindicales y estudiantiles llevada a cabo por las fuerzas de seguridad del Estado el mismo día en 1980. Y en otras informaciones, en El Salvador, los partidos Arena y el Frente Nacional Farabundo Martí se comprometen a aprobar una ley de acceso a la información. Esta es la primera vez que la Asamblea Legislativa de El Salvador discutirá una ley de transparencia y acceso a la información pública. Y aunque los dos partidos dicen apoyarla, aún no asumen compromisos concretos para su voto. Con esta información regresamos hasta Mesa Central. Muchas gracias, Verónica, por esa información. Y ahora estamos con Diana Bermeo para Deporte Continental. Diana, adelante. Gracias, Carlos. Saludos, amigos y amigas de Deporte Continental. En Chile se realiza el Campeonato Femenino de Balonmano. ¿Pero de qué se trata este deporte? Pues le cuento que en este deporte se enfrentan 2 equipos, donde gana el que más goles marca, pero con el uso de la mano. Paraguay participa en este evento y Irma Viejo, de Radio Fe y Alegría de Paraguay, nos cuenta. Maite Inbaiza, hola amigos y amigas de Deportes Continental. La Selección Nacional Femenina de Handball viaja hoy con destino a Santiago de Chile para competir en el Campeonato Panamericano de Mayores. Nuestro país debuta mañana ante Chile, también participan Brasil, Argentina, Uruguay, República Dominicana y México. El certamen es clasificatorio para el Mundial de China. Por otra parte, la delegación paraguaya de atletismo, que participó este fin de semana en el Campeonato Sudamericano de Atletismo en Lima, Perú, tuvo una discreta actuación. Víctor Fatecha se lastimó la espalda con el lanzamiento de la jabalina. Camila Pirelli quedó muy lejos de su marca y Ernesto también se lesionó en la final de los 110 con vallas. Para Deportes Continental, informó Irma Oviedo de Radio Fe y Alegría Paraguay. Agradecemos a Irma y nos vamos hasta Bolivia. El líder del Campeonato Nacional de Fútbol es solo uno. ¿De quién se trata? Ángela Paza desde Herbol nos cuenta. La 19ª fecha del torneo Apertura de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano dejó como único líder a Oriente Petrolero con 34 unidades. Los refineros se impusieron a La Paz Fútbol Club por 2-1 e hicieron respetar la localía en el Ramón Tahuichi Aguilera de Santa Cruz. Oriente en 42 de la primera etapa, nuevamente en ventaja. Bájale al autor de la conquista, 42, Oriente 2, La Paz FC 1. Como segundo se encuentra Real Potosí con 32 puntos. La Paz Fútbol Club y Bolívar tienen 31. Universitario 30, San José 29, Nacional Potosí 26, Die Strongest 25, Aurora y Blooming tienen 23, Wilstermann 16 y en el sótano se encuentra Real Mamoré con 14 unidades. Para Deporte Continental, Ángela Pasá, Herbol Deportes. Hasta aquí Deporte Continental, regresamos en la segunda edición de Aler Contacto Sur. Y sigue generando polémica en plena crisis económica la carta pase de Cristiano Ronaldo, 130 millones de dólares. Y se ha determinado que con ese dinero se pueden alimentar a 46 millones de personas. Sigue todavía suscitando polémica y ya se habla de ponerle regulación a los sueldos de los deportistas. El punto de encuentro entre usted y la información de América Latina. Contacto Sur. Ecuador, San Vicente y las Granadinas y Antigua y Barbudas son los tres nuevos países que ingresan a la Alternativa Bolivariana de las Américas, ALBA. La nueva reunión extraordinaria del ALBA se realizará el 24 de junio en el marco de una nueva fecha de la independencia de Venezuela. Más información con Pedro Martínez desde Radio Habana en Cuba. Te escuchamos, Pedro. Esta semana se efectuará en el estado venezolano de Carabobo una cumbre extraordinaria del ALBA, Alternativa Bolivariana para los Pueblos de América, para, entre otros asuntos, oficializar el ingreso a ese grupo integracionista de avanzada a tres nuevos miembros: la República del Ecuador, San Vicente y las Granadinas y Antigua y Barbuda. El encuentro en Carabobo, a unos 130 kilómetros de Caracas, se realizará el miércoles 24 de junio para evocar la histórica batalla que en esa fecha, pero de 1821, selló la independencia de Venezuela frente a la dominación colonial española. Cuba, que junto a Venezuela participó en la creación del ALBA, estará presente en la reunión, a la cual asistirán también altos dirigentes de Bolivia, Dominica, Honduras y Nicaragua. El ALBA, que surgió como un esquema de cooperación y complementariedad, teniendo en cuenta la asimetría de sus miembros, ha dado muestras de su efectividad y constituye hoy un referente en la auténtica integración subregional, con excelentes resultados en materias como la salud, la educación y el programa energético. Ya nadie se acuerda del ALCA, promovida por los anteriores gobiernos de Estados Unidos, y sin embargo el ALBA, fundada por Venezuela y Cuba, se consolida y avanza porque, como expresó el presidente cubano Raúl Castro en la anterior cumbre del ALBA en Cumaná, Venezuela, nuestras naciones no tienen capacidad por sí solas de transformar el orden económico internacional, pero sí el poder de sentar nuevas bases y construir sus propias relaciones económicas. En el año del bicentenario de la primera independencia de las naciones hispanoamericanas, este encuentro en Carabobo del ALBA marcará un nuevo momento en la construcción de este espacio de integración en nuestra América, que aunque no es el único, sí es el núcleo de vanguardia, como bien lo saben las obsoletas cumbres de las Américas y de la OEA. El ALBA es más que eso, es el futuro de la América, comprendida del Río Bravo a la Patagonia. Fue un reporte desde Radio Habana, Cuba, para Leer Contacto Sur, del periodista Pedro Martínez Pires. Y el ALBA, pues, también significa procesos de integración energética para combatir la pobreza en América Latina y también reducir la exclusión. Así concluimos esta primera edición de Aler Contacto Sur. Con permiso. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.